quieres celebrarlos contigo, con descuentos, estilo, colores y mucho más. Encuéntranos en Guayabal, Amador con Carabobo y Belén La Palma. Los legendarios zapatos Zodiac, 36 años. Ingresa a www.zodiac.com.co arroba Zodiac Zapatos. ¡Zodiac! ¡Guante para mis pies! Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en arroba Bello Guadalupe. Del 25 al 28 de septiembre Medellín suena en vivo y tú eres parte de esta fiesta musical. Disfruta de bandas como el Combo de las Estrellas y mucho más. Compra tus entradas ya en latiquetera.com. Para más información visita confama.com. Confama, vigilado super subsidio. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM, HJTO. Revive el espíritu de los 80. En La Ochentera, 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Down tonight. La Ochentera 91.9. Escuchamos a Benjamin Orr, ex integrante de The Cars, ya fallecido, este gran éxito del año 86 llamado Stay the Night. Aquí está Scorpions, Send Me an Angel, 11 de la mañana, 5 minutos, esta es La Ochentera Medellín. Just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find y esta canción llamada Send Me an Angel aquí en La Ochentera 91.9. Bueno, vamos a hacer un flashback, un viaje a la década de los 70, inclusive año 78. ¿Qué estaba pasando el 30 de septiembre de 1978 según Billboard? Pues teníamos 5 canciones, una con un privilegio, pero ya sabremos cuál es y la escucharemos completa. De hecho, en el 6 estábamos disfrutando en aquella época la canción llamada Summer Nights de John Travolta, Olivia Newton-John, que hizo parte de la película llamada Grease, Brillantina, como se le ha dicho por acá. Brillantina, ¿cierto? Bueno, En el 4 teníamos a The Commodores con Three Times a Lady. En el 3, Huxley, Devote to You, Olivia Newton-John, muy vigente en aquel momento. En el 2, una canción que ya dejaba el puesto número 1 con A Taste of Honey, la canción Boogie Woogie Woogie. Y en el 1, Exile y esta canción llamada Kiss You All Over. Escuchen un pedacito de cada una para que sepan de qué se trata. Y pues bueno, viajen en la máquina del tiempo aquí en la ochentera 91.9 Flashback. 4. Yes, you won't. Somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Una canción en términos más contemporáneos conocida bien por Black Box en la década de los 90 se dio la tarea de versionar esta canción original de Earth, Wind & Fire. Aquí la escuchamos, Fantasy, en la ochentera 91.9. Revivimos el espíritu de los 80, que está alrededor también de los 80, los 90, los 70 y mucho más. Soy Checho Cano acompañándoles. Recuerden seguirnos en estas cuentas. Arroba la ochentera 91.9 y arroba Bello Guadalupe. ¿Para qué? Ahorita en la tarde estaremos haciendo la entrega de 15 bonos para que vayan a disfrutar con su pareja en Guadalupe Mexican Grill and Bar, en cualquiera de los 7 puntos que hay en la ciudad. Deben seguirnos en estas dos cuentas de Instagram, etiquetar a esa persona con la que van a ir. Y bueno, ahí está igualmente pues el reel donde pueden encontrar exactamente la invitación que les estamos haciendo, ahí está fijo, y ahí pues montan su comentario, etiquetan a esa persona, si tienen foto de un restaurante bien, si es algo de la ochentera también. Bueno, arroba la ochentera 91.9 y arroba Bello Guadalupe. Ahí está entonces, para que la tengan muy presente y podamos entregar estas 15 cenas o almuerzos. Ya ustedes definirán lo que quieran ir a comerse en el restaurante, en una invitación de la ochentera 91.9 y Bello, perdón, Guadalupe Mexican Grill and Bar. La cuenta es arroba Bello Guadalupe. Ahí está entonces. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Bye. people on the streets. So slashed and torn. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Breakfast. And she said, do you come from a land down under?